oye mi socio, no esperes que yo te lleve esa sopita en botella. Ni que te compre ese farto, ni que te dé esa mesada. Acurrala de abutín si quieres sentir la vida bella. La la la la la la la. Esa sopita en botella. Yo no te doy la mesada, ya tú no sirves pa' nada. Vive bien, no esperes mi socio. Esa sopita en botella. Se te fue la cocinera, ya tú no puedes con ella. Tú ves, no esperes mi socio. Esa sopita en botella. Sopita en botella.